haberte soñado. Si tú supieras que me muero, ay, por tu amor y por tus labios. Ay, si tú supieras que soy sincero, que soy de derecho y no te fallo. Otro, un tipo frío y aburrido, un tonto que es un reprimido, eso no te pega a ti, ay, no te va. Oye, mi amor, no me digas que no, y vamos juntando las almas. Oye, mi amor, no me digas que no, vamos juntando los cuerpos. Juntos, tú y yo otra vez. Ajá. Conmigo tú alucinarías, conmigo tú hasta el fin del mundo. Tienes otro, ay, un tipo frío y aburrido, un tonto que es un reprimido, eso no te pega a ti, ay, no te va. Oye, mi amor, no me digas que no, y vamos juntando las almas. Ay, oye, mi amor, no me digas que no, vamos juntando los cuerpos. Oye, Blanquita Videla. Oye, mi amor, no me digas que no. Y vamos juntando las almas. Ay, oye, mi amor, no me digas que no. Y vamos juntando los cuerpos. Oye, mi amor.